Et flette bonnes qui galus en mergue En glitrende vision Lækken ud på dybe Her er du altid allerede vente Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial como todas aquellas en la que nos disponemos a estar un rato entre amigos, compartir muy buena música, la compañía de gente querida, amigos, unos matecitos por lo menos para mí de este lado y la compañía de nuestro gran amigo Javier Merlo en controles como cada martes, como cada jueves. Muy bien, arrancamos así de suavezón y así vamos a estar bastante entrada a la primera parte. Después levantamos un poquito. ¿Voces femeninas la única? No, Macana, hay una más. Las chicas están presentes en la primera parte. Esta cantante danesa Jean-Marc, que acaba de publicar Continent bajo el sello ACT el 13 de noviembre último pasado. El segundo álbum en colaboración con el trompetista Arve Erlingsen, trompetista noruego, que le da un toque realmente muy particular. Todos los seguidores de la música de este músico nórdico saben del estilo tan particular. Se puede apreciar aquí en este corte, el primero de 11 que tiene, y no me pida que te lo mencione porque están todos en danés, salvo algún par ahí en inglés, el resto imposible de pronunciar. Un sexteto convocó esta mujer, que como comentábamos en el blog, es una mezcla realmente fascinante, no nueva para nosotros, no nueva para el jazz, el mundo del jazz en general. Esta mezcla de música folk, de música tradicional del lugar de donde provenga, en este caso, la cantante, mezcla con jazz, obviamente una mezcla realmente fascinante, que surgen cosas realmente lindísimas como esta que acabamos de escuchar, la voz muy dulce, la de Jean-Marc, que como decíamos, el segundo álbum bajo el sello ACT, el primero de ellos fue también publicado en colaboración con el trompetista noruego Arve Henriksen, Peregrino, se fue en el año 2018. Y en este Continent, que publicó ACT el 13 de noviembre último pasado, también hace una continuidad en esta cosa de profusión de música ligada a los himnos sacros, porque ella también canta, como decíamos en el blog, canta desde el año 2000 en una conocida y céntrica iglesia de la ciudad de Copenhague. Allí canta himnos tradicionales, como incluso composiciones propias, ¿no? Como la mayoría, o casi la mayoría, de los temas que componen este Continent, además de, como decíamos también, temas tradicionales, himnos sacros y recreaciones de tradicionales nórdicos. Acompañan a Jean-Marc, bueno, el propio Arve, Nils Okland, que toca una especie de violín, se escuchaba en este tema, una especie de violín muy, muy tradicional y autóctono noruego, imposible de pronunciar además, la viola de amor y violín, toca también este muchacho Nils Okland. Henrik Gund en piano, armonio, melotrón y vibráfono, Sven Ergeman en contrabajo y lo destaca muchísimo aquí la prensa, al baterista haciendo su debut en el sello ACT, el baterista Bjorn Hebol. Fue grabado en Copenhague entre los días 24 y 26 de mayo del año en curso, en un pequeño refugio, según comentaban, un lugar apropiado y apropiado para poder pasar la cuarentena y además juntar a la gente para poder grabar, en este caso, este bello álbum, Continent. Muy bien. Estamos escuchando de cortinas a el guitarrista británico Rob Loft. Life is the Dancer es el segundo y último álbum que publicó Edition Records el 17 de abril de este año. Rob Loft. Lo hemos destacado muchísimo a lo largo de las últimas semanas, a partir del momento en que lo hemos descubierto, este muchacho jovencito, muy jovencito, 22, 23 años, que está, realmente está, la está pegando fuertísimo, con un sonido realmente espectacular, además de componer, con una delicadeza y una originalidad realmente sorprendente para un chico tan joven. ¿Por qué traemos a Rob Loft de cortinas? Porque acaba de publicar, junto a la cantante albano-suiza Elina Duni, acaba de publicar Lost Shift, junto a otros dos componentes de este cuarteto, que acaba de publicar el sello SM el 13 de noviembre de este año. Con ellos vamos a ir inmediatamente. Te cuento qué es lo que completa la programación. Sigamos con, bueno, enseguida Elina Duni y Rob Loft, Lost Shifts. Después Aldo Romano, el baterista italiano, radicado en Francia hace una pila de años. Reborn es un lamentable, muy cortito, digo lamentable por la duración, muy cortito este álbum, de una veña que le ha otorgado el sello para el cual viene grabando hace un montón de tiempo. Le ha dado el gustazo de decir, bueno, juntate con tus amigotes, armá unas pequeñas sesiones de jams. Surgieron también algunas presentaciones. Y de todo eso surge la publicación de este álbum, Reborn. Seguimos con el saxofonista estadounidense muy jovencito, T-Bone Pennicott, Spirit Garden, un álbum muy recientemente publicado de este saxofonista muy jovencito, acompañado por una orquesta que le da un sonido orquestado realmente fenomenal a este álbum Spirit Garden. Otro álbum que te queda con ganas de seguir escuchando porque es muy cortito. Seguimos con el bajista noruego Terje Gjerwelt, otro hombre desconocido para mí hasta haber escuchado este álbum hace muy poquitos días. Un hombre que ha también mostrado su talento formando parte de, como músico de sesión, de grandes dentro de la escena no solamente nórdica y europea, sino estadounidense también. El tercer álbum como grupo del trío israelí Shalosh. Me gustó esa onda así de trío contemporáneo con un sonido entre pop, rock. Por momentos me recuerda un poquito a AZT. Los tres últimos. Trío grande, un trío formado por Will Benson, Gila Hesselman y Antonio Sánchez, que acaba de debutar con este álbum Trío Grande, con un fuerte componente fusión. El chico de tapa en la programación, en los news y en el blog del día de hoy, Denise Klein Singers, el guitarrista estadounidense que acaba de publicar Share the Wealth, comparte la riqueza. Sorprende otra vez nuevamente este hombre que uno nunca sabe para qué lado va a disparar, Nils Klein. Y cerramos con los eternos Yellow Jackets junto a la WDA Reband, que acaban de publicar Jackets XL, haciendo algunas recreaciones de viejos conocidos temas de los Yellow Jackets con la gran banda alemana. Eso es toda la programación del día de hoy. Recién decíamos con Javi, me dice, te trajiste dos temas de Nils Klein. Lo que pasa es que hay uno que es más largo, otro más cortito. Todo depende de cómo vaya con el bla bla. Pasaremos el uno u otro. Si ando bien con el bla bla, el largo. Si ando medio pasado con el bla bla, el más cortito. Bueno, vamos a ir ahora con esto. Bueno, esta es la cortina de Rob Loft que está sonando. Dejémoslo por ahí. James Mark Continent ya pasó. ¿Y dónde está lo que vamos a escuchar ahora? Elina Duni, Rough Love, Love Ships, publicó SM 13 de noviembre de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Nacida en Tirana, Albania, en el año 1981, esta chica se instaló en el año 92 en Ginebra, donde empezó a estudiar piano clásico y obviamente donde posteriormente conoció y descubrió el jazz. Fue en aquella ciudad de Suiza en donde conoció, porque eran compañeros de estudio básicamente, con el pianista Colin Ballon, con el que, Colin Ballon ya venía formando o liderando un trío con Patrice Moret y Norbert Famater. ¿Qué fue lo que sucedió? Es que, el trío completo, al que se sumó la cantante, se transformó en el cuarteto, liderado por la cantante Elina Duni. Publicaron dos álbumes, uno de ellos fue hace muy poquitos días atrás, un disco completo, Matané Malit, Más allá de la montaña. El siguiente álbum, La golondrina, es la traducción de la voz albana para este título. Y en ambos álbumes, lo que ella ha hecho y que posteriormente también continúa en estos dos últimos álbumes, es recrear todo el folclore y la canción tradicional de los Balcanes. Ella dice: hay canciones que tocan influencias del pasado, con el sonido de Albania y el folclore mediterráneo siempre presente. Queríamos explorar también otras raíces musicales, baladas de jazz atemporales, chanson francesa, canción folclórica americana, etcétera, etcétera. Bueno, una amplia gama de temas en donde ella recrea, por ejemplo, dos temas que hicieron muy o popularizaron mucho, Frank Sinatra y Jazz al Namur, por ejemplo. Este es un álbum continua sobre temas contemporáneos que nos afectan a todos. Y bueno, ¿qué es lo que más dice por aquí? Se me mezcló todo por acá. Es también un álbum sobre lugares que hemos ido y amado. Lugares que ya no existen o que siguen existiendo solo como un fragmento de nuestra imaginación. Bueno, algunas de las cositas que comenta esta chica que ha logrado acaparar la atención de la prensa especializada, de Europa toda, de los Estados Unidos también. Una voz realmente muy, muy dulce. Un componente y una mezcla, siempre decimos lo mismo, ¿no? Nada novedosa, esta cosa de mezclar los ingredientes con lo que uno conoce, con lo que tiene a mano, pero claro, hay que saberlos cocinar, y de ello surge esta fusión realmente fascinante, sobre la cual el guitarrista británico Rob Love logra que el sonido, el alma del álbum, obtenga un vuelo realmente fenomenal, ¿no? Ustedes habrán escuchado la irrupción de la guitarra en este tema que escuchábamos recién. El resto de la banda está compuesto por el pianista y percusionista Fred Thomas y el fliscornista Matthew Mitchell. Muy bien, dejémoslo por ahí. Sigamos. Aldo Romano. Aldo Romano, el baterista italiano, radicado en Francia hace una pila de años. Por ahí uno busca cierta data y lo da como francés. Lo que pasa es que, claro, hace tantos años que el hombre está ahí, seguramente debe tener la ciudadanía francesa, ¿por qué no? Bueno, Reborn, publicado por el sello Le Triton el 13 de noviembre de este año, un álbum en el que el hombre junto a una banda de amigotes de alto calibre, Henri Tessier, Enrico Rava, Baptiste Rotignon, Darry Hall, Michel Benita, te estoy nombrando los más conocidos, Geraldine Laurent, algunos desconocidos, Mauro Negri en clarinete, Jasper von Hoff en piano. Bueno, se van alternando en este álbum que, como decíamos hoy, 10 temas, pero que tiene un saborcito a medio poco porque son temas cortitos. Surge del regalo, podríamos decirle, que el sello le ofreció a Aldo Romano con esto de juntate con tus amigotes, veamos después qué surge de todo esto para una nueva publicación. y con todos estos amigotes de años que he mencionado, y fue así como nació este Reborn, que publicó el sello Le Tritón el 13 de noviembre de este año por Aldo Romano. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Aquí estaba mirando la data de su fecha de nacimiento, año 1941, en la ciudad de Belluno, Italia, y trasladado a Francia en el año 47, así que tenía 6 añitos. De ahí lo que mucha data lo da como francés. Un caso muy parecido al de la percusionista estadounidense danesa Marilyn Mazur, que también 5 o 6 añitos se radicó en Dinamarca, y de ahí que también se la da como danesa a Marilyn Mazur, siendo que nació en los Estados Unidos. Bueno, pero siguiendo con esto, esto surgió en el año pasado, 2019, en mayo particularmente. Les Tritons es el sello que acaba de publicar el álbum. Es también un conocido boliche parisino que, como decíamos, le había dado carta blanca al baterista para que se juntara con sus amigos de toda la vida y pudiera dar rienda suelta a este encuentro de amigos, hacer música y también la posibilidad de grabar las sesiones que posteriormente dieron lugar a este álbum Reborn, que publicó el sello que es propiedad del club Les Tritons el 13 de noviembre de este año. ¿Cuáles son los conocidos amigotes? Geraldine Laurent, muy jovencito saxofonista, Jean Ferris en trombón, el gran bajista Henri Tercier, Enrico Rava, el trompetista, Baptiste Ortignon en piano, que se luce aquí en este tema, en el sexto corte, Dreams and Waters, que escuchábamos recién. ¿Quién más? Derry Hall, Michel Benita, John Lustalot, Mauro Negri y el pianista holandés Jasper Von Hoff. Se formaron 4 formaciones, se fueron rotando 4 formaciones para las distintas sesiones que dieron lugar a este álbum realmente lindo, muy muy lindo. Bueno, ¿qué otra cosita? Dejémoslo por ahí porque viste lo que pasa, ¿no? Mucho bla bla, compañero. T-Bone Pennycott, este jovencito, muy jovencito, compositor, un productor, saxofonista, tenor y orquestador, también director de orquesta, muy pero muy jovencito, acaba de publicar Spirit Garden bajo el sello New Frost Records el 27 de octubre de este año, acompañado por una cantidad de gente que desconozco, ya la vamos a ir mencionando, y además de una gran banda que le da un toque así muy orquestal a este álbum realmente sensacional. Me gustó muchísimo, una tapa muy linda también. De hecho, recordemos que están siendo publicadas en nuestro perfil de Facebook las tapas de los discos a medida que van sonando. Escuchemos a T-Bone Pennycott, Spirit Garden. Thank you. Muchacho tres veces ganador del premio Grammy, aparecido como músico de sesión de grabaciones de la conocida y bella cantante y contrabajista estadounidense Esperanza Spalding. Además también ha sido músico de Gregory Porter, ha trabajado o ha estado participando prácticamente en sus dos últimas grabaciones, la de Gregory Porter estoy hablando, y de una infinidad de giras hechas con el cantante estadounidense. Además, ha grabado con Kenny Barrell, con Roy Harburg y su proyecto RH Factor, con el baterista Ari Honig, por ejemplo, también. Acompañado aquí por una orquesta sinfónica dirigida por Oliver Glissant. Hace un estudio y una pormenorizado recorrido por los sonidos suaves y realmente muy, pero muy, muy, muy envolventes de este Superior Garden, publicado por el sello New France Records el 27 de octubre de este año. Pues sabe que entre toda la data obtenida de su web, que de hecho te digo que es muy linda, tiene unas fotos realmente muy, muy impactantes, como la tapa misma del disco también, hay una frase de la Biblia que de alguna manera intenta graficarlo, intenta mostrarlo, o al menos dar una cierta explicación con respecto a las motivaciones de su música, por lo menos de este álbum, ¿no? Dice, pero el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol. Gálatas 5:22. Además de otro, cantidad enorme de reviews en donde dan cuenta no solamente de su paso por la música o los discos de Gregory Porter, de Esperanza Spalding y de Kenny Barrett, por ejemplo, sino de su actualidad como músico, el líder de sus propios proyectos. Muy jovencito este muchacho, Thibon Pennicott, que aquí se acompaña por Philip Disack en trompeta, Yasushi Nakamura con trabajo, Dominic Sanders con trabajo, Joey Saylor, batería, conducción de una sesión de cuerdas que no está explicitada aquí, Oliver Glissant, y el primer violín, Eugene Park. Lindísimo, pero qué lindo. Y otro álbum en el que nos quedamos con ganas de escuchar algo más, porque son 8 cortes, pero todos cortitos. Pero suficiente para dar una idea del espíritu musical y de la búsqueda de este muchacho, realmente impresionante, ¿eh? Bueno, déjenmelo por ahí. Sigamos con esto. Terje Gewell es un bajista, un veterano bajista noruego, que acaba de publicar House on a Hill, una casa sobre la colina, bajo el sello Resonant Music el 13 de noviembre de este año 2020. Otra vez la fecha, ¿no? Como se repiten la mayoría de los álbumes publicados en esa fecha, 13 de noviembre. Aquí este muchacho, este hombre, ¿no? Muy, para mí, lo acabo de conocer, te digo, pero dentro del ambiente musical nórdico y europeo, el hombre tiene un nombre, se ha hecho, ha construido todo un prestigio a lo largo de muchos años de participar como músico de sesión de grandes músicos, no solamente europeos y nórdicos, sino como por ejemplo Billy Cobham, hasta John Sarman, por ejemplo, obviamente músicos locales como John Christensen y tantos otros. Ha participado también como músico, fíjate la paleta, ¿no? También con Michael Shreve, un baterista de fusión, que en este álbum despunta un aire más melancólico, más melódico, con 10 cortes, que, de los cuales elegimos uno realmente muy muy lindo para esta onda medio así tranquilona. En esta primera parte ya vamos a ir levantando un poquito. Terje Gigwald, House on a Hill, publicó Resonant Music 13 de noviembre de este año. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Aproximadamente más de 80 álbumes ha grabado este hombre como músico de sesión y obviamente también como líder de banda, con una paleta realmente muy amplia de estilos propios de músicos europeos, estadounidenses y escandinavos, ¿no? Como comentábamos hace un momentito, esa paleta enorme entre Billy Cobham, Michel Perrin, Michael Shriver, Tommy Smith, ¿quién más? John Sarman también andaba por ahí. Una paleta realmente importante, la de este muchacho, de este hombre, que estudió, bueno, con el crédito local, con Ariel Andersen, por allá en sus comienzos, empezó a tomar clases en forma privada con este reconocido contrabajista noruego. Posteriormente viaja a los Estados Unidos y allí toma clases con Jeff Berlin, otro hombre más ligado a la fusión, como sabemos. Y también ha tomado clases junto a Dave Holland, el contrabajista inglés, y al eterno Jaco Pastorius también. Así que de ahí uno puede darse una idea, en base a la paleta enorme de influencia que ha tenido durante su formación, que el hombre se ha podido mover con esa soltura entre todos los estilos propuestos por la gente para la cual trabajó. Serge Gigwald, House on the Hill, publicó Resonant Music 13 de noviembre de este año. La banda, a ver cómo me sale, Bjorn Klagek en guitarras, Ellen Stable piano, el propio Terje en batería. No, este es otro Terje, mamita. Terje Evensen en batería y Terje Gigwald en bajo. Muy lindo, ¿eh? ¿Vieron qué onda así media tranquilonga? Un aire muy cinemático hasta ahora. Me encantó, ¿eh? Ojalá ustedes también lo estén disfrutando. Vamos a levantar ahora un poquitito, porque claro, levantemos un poquito, ¿no? Porque para hacer un pequeño cambio de ritmo, un cambio de dirección. El trío israelí Shalosh, que ya lleva publicado en el sello ACT, el sello alemán ACT, el tercer álbum, este Broken Balance, que publicó el sello ACT el 30 de octubre de este año, muestra al grupo dentro de la línea que ya le conocíamos en sus anteriores dos álbumes, una mezcla así muy, muy típica de chicos muy jovencitos, de tríos europeos fundamentalmente, como lo hemos podido observar a lo largo de muchos años, prácticamente desde la era post-EST, esta mezcla de pop, jazz, rock, clásica. El grupo Shalosh no escapa un poquitito a esa muy, muy, muy apetecible fórmula. Escuchemos Shalosh, Broken Balance, publicó hace 30 de octubre de este año. Bien, mientras escuchamos de cortinas al gran guitarrista británico Rob Love, Life is the Dancer, publicado por el sello Edition Records el 17 de abril de este año, segundo álbum como líder de... ¿cómo fue el primer álbum? Riser, ahí está, Riser fue el debut, tres años antes, 2017, un álbum con el que el guitarrista irrumpió de una manera arrolladora dentro del ambiente musical, le partió el mate absolutamente a todo el mundo. Su segundo álbum como líder de banda, Life is a Dancer, es el tema que el disco que estamos escuchando de cortinas, consolida su trayecto como gran guitarrista y compositor también. Fenomenal, fenomenal. Bueno, como esto, ustedes habrán notado, ¿no? Esta conjunción tan ágil de estilos, esta mezcla así muy musculosa, la música, por lo menos en este tema y en este álbum, Broken Balance, del trío israelí de la ciudad de Tel Aviv, Shalosh, compuesto por Guy Stern en piano y sintetizadores, el líder del grupo, David Mishaili en contrabajo y Matan Asayak en batería. Muy jovencitos ellos, los tres, con un estilo realmente muy polentón. ¿Qué es lo que dice el líder Guy Stern? La vida nunca va en línea recta, nuestro mundo está lleno de sorpresas. Las cosas que hemos conocido siempre pueden cambiar ante nuestros ojos, así que el reto es mantener la cabeza nivelada para asegurar que nuestras vidas se mantengan en equilibrio a nivel personal, social y político. Dice el líder del grupo, el pianista Guy Stern. Más drama, más empujar a los extremos, más mirada de reojo. Ese fue el lema del álbum completa. El líder del grupo, el pianista Guy Stern, muy atento, ¿no? Con esto de mirada de reojo, más empujar a los extremos, más drama. Él comenta, ¿no? Esta cosa de mantener el equilibrio entre lo personal, social y político. Básicamente en un mundo conflictuado y en un lugar en la Tierra, su lugar en la Tierra, también absolutamente conflictuado. Siempre somos Shalosh, dice, así es como actuamos, como uno solo, nuestro sonido puede ser swing o death metal. Y fíjate, ¿no? De un lado a otro. Y el tema que escuchamos recién, The Bird of Amadeus, corresponde a una banda sonora de un guion cinematográfico que escribió el propio pianista, del cual escuchamos un fragmento. The Birth of the Homo Deus, el sexto corte de 10 que tiene Broken Balance, publicado por ACT el 30 de octubre de este año. Bueno, ¿cómo suena Rob Love? Qué lindo. Te lo recontra recomiendo. Bueno, levantamos con Shalosh, seguimos ahora hasta el final, así de moviditos. Este grupo multinacional, este trío multinacional, Will Benson, Gilad Hetzelman, Antonio Sánchez. Will Benson, saxofonista británico, Gilad Hetzelman, guitarrista israelí, Antonio Sánchez, baterista mexicano. Trío grande, publicó Whirlwind Recordings el 13 de noviembre de este año, el debut para este trío fenomenal, trío grande. Thank you. Bien, escuchamos Firenze, el séptimo corte de 8 que tiene este trío grande, un trío multinacional, un supergrupo formado por el saxofonista británico Will Benson, el guitarrista israelí Gilad Hesselman y el siempre impresionante baterista mexicano Antonio Sánchez, miembro estable de la banda de Padmesini, que aquí despunta, bueno, una reunión de amigos que surgió de encuentros que ellos han tenido los tres mientras formaban parte como músicos residentes en el Cornelia Street Café, allí en el barrio Greenwich Village, en la ciudad de Nueva York. Bueno, inmediatamente ellos anunciaron que la química fue casi instantánea. Vinson dice al respecto: todos estamos basados en el jazz, pero todos también buscamos otros sonidos e influencias para aportar. Eso es lo que tenemos en común, y lo que nos diferencia es que todos nuestros sonidos e influencias son muy diferentes. Es un poco como tocar en dúo, excepto que somos tres, así que hay mucha personalidad en ello. Claro, diferentes extracciones, independientemente del lugar de donde provengan, las formaciones son y las experiencias musicales y las influencias son bien dispares, pero ¿cómo se aúna todo, ¿no?, en esta mágica conjunción materializada en este trío grande, el debut del trío, producto fundamentalmente del talento, ¿no?, del talento de estos tres grandes músicos, de los cuales yo particularmente tengo mi corazoncito más con el guitarrista y con Antonio Sánchez que con Vinson, que aquí suena realmente, claro, hay que jugar la compañía, ¿no?, porque anteriores trabajos de Will Vinson dejan un poquitito que desear, pero bueno, las buenas juntas producen grandes resultados. Bien, como no podía ser de otra manera, mucho bla bla, compañero, no me pareció que había hablado tanto, ¿vos sabés? Mirá la hora que es, así que estoy dejando algo de lado. De los dos temas que traje de Nils Klein Singers, nos quedamos con el más polentón, el más largo. Dejamos afuera, aquí estamos, a los Yellow Jackets con la WDR Band, Jackets Excel. Es el último trabajo discográfico de la legendaria banda de fusión, coliderada por el saxofonista Bob Minzer, que además ha participado como músico invitado en creo que dos grabaciones con la prestigiosa Big Band alemana. Bueno, que dicho sea de paso, siempre comentamos esto, ¿no?, que es el saxofonista es el que le aporta, digamos, algo de seriedad, ¿no?, al sonido de los Yellow Jackets, que parece haberse quedado un poco en el tiempo, ¿no? Suenan diferente en este último trabajo, siempre de la mano del gran saxofonista Bob Minzer. De Nils Klein Singers, Share the Wealth, Comparte la Riqueza, publicó Blue Note Records el 13 de noviembre de este año. Anda corriendo y jugala el 13-11. La banda Sherrick, saxofonista muy nombrado por aquí, un tal Sherrick. ¿Quién será este muchacho? Skerrick, quiero decir, Skerrick. Su nombre de guerra, el saxofonista. Trevor Dunn en bajo, Scott Amendola en batería, que le da un aire muy rockero a este Share the Wealth, y particularmente al tema que vamos a escuchar ahora, el séptimo de Peter Patrol. Brian Marcella en piano y Ciro Battista en percusión. Gran álbum, impresionante, un álbum, último trabajo discográfico del guitarrista Nils Klein, el guitarrista estadounidense, a cargo de uno de sus más prolíficos proyectos, el de Nils Klein Singers. Nos vamos a ir, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado recontra lindo. Muchísimas gracias.